NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amables radioescuchas, de este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Estamos empezando la emisión del día de hoy, 10 de julio del 2015. Y pues bueno, tenemos hartas noticias relevantes, sobre todo pues tenemos el seguimiento de algunos acontecimientos que se han estado dando ya pues desde hace algunos años, como hace unos días que se estuvo recrudeciendo pues el hostigamiento hacia distintos movimientos sociales, distintas resistencias populares, como es el caso de los compañeros en Xochicuautla, que vamos a estar comentando más adelante, pues cómo es de que ahora ya se está el presidente de la República de México ha sacado un decreto en donde pues se da la expropiación pues a los compañeros indígenas de Xochicuautla. Pero bueno, entre otra información, vamos a tener información internacional, como de Chile, en donde pues sabemos ahora, gracias a los compañeros de Radio Villafrancia.cl, que la Cámara de Diputados ha aprobado pues la idea de legislar la despenalización de la marihuana, todo esto para autocultivo y solamente para uso medicinal. En Colombia también nos llega la información desde la página de colombiainforma.info que pues ha sido detenido Sergio Segura en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y pues bueno, este compañero es un comunicador popular y obviamente pertenece a este medio de comunicación Colombia Informa. Vamos a estar leyendo respecto a su trabajo y pues de qué se le supone que está acusando. Sabemos que pues la criminalización a la comunicación popular está muy recurrente en muchos lugares de América Latina y sobre todo en México, que pues inclusive a periodistas de medios de comunicación pues oficialistas han sido asesinados así a mansalva. Y pues bueno, vamos a estar hablando pues de esta detención arbitraria en contra del compañero Sergio Segura allá en Bogotá, Colombia. Resistencia. Y pues respecto de la represión, respecto de la criminalización y persecución de los estudiantes en Chile en concreto, pues vamos a estar dándole lectura al comunicado de los estudiantes presos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que pues desde hace ya algunos días se encuentran injustamente presos, todo por organizarse y pedir mejoras pues para el sistema educativo de todos los chilenos. Resistencia. Y pues bueno, también mandamos saludos combativos a los compas del periódico Solidaridad, este periódico de Chile, que pues están cumpliendo un aniversario y vamos a estar leyendo un homenaje a los y las que luchan, que pues lo pueden encontrar en su portal periódicosolidaridad.cl. Estos compañeros que pues están realizando también un trabajo, un seguimiento a distintas pues esfuerzos organizativos allá en la Patagonia Rebelde. Resistencia. Ya hablando de México, pues en concreto de Chiapas, pues el ejido Tila está denunciando violencia armada partidista, estos pinches paramilitares que pues siguen pues hostigando al pueblo organizado. Vamos a estar dándole lectura a esta información que nos las hacen llegar los compas de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Resistencia. Los compas de Subversiones también han sacado una nota muy interesante de acá de la Ciudad Monstruo, en donde pues nos informan que tres colonias de la delegación Álvaro Obregón denuncian la falta de agua, y pues ahí para que lo chequen en los portales de las redes sociales de los compas de Subversiones. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, la huelga de hambre de los compañeros presos, sí, continúa. Vamos a estar dándole lectura al informe del día 12 de huelga de hambre de los compas que desde hace ya más de una decena de días se han organizado en esta coordinadora informal de presos en resistencia, y pues vamos a estarle dando lectura. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, la subversión y la acción directa continúan en el Estado de México. En Tlalnepantla han dejado un paquete bomba a los ingenieros de esta constructora de nombre ICA, que sabemos que pertenece a Carlos Slim. Pero bueno, vamos a estar leyendo, dándoles a conocer pues esta información, que la pueden encontrar en es.contrainfo.spiv.net. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Un artículo muy bueno que habla sobre la neoliberalización y de la neoliberalización a la guerra contra el narcotráfico en México. Es un artículo muy interesante que también lo pueden consultar en la página de rebelión.org. Pues bueno, vamos a estar comentando a grandes rasgos todas estas notas y dándole lectura a los comunicados. Esto es el noticiero de los medios libres. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros acá en cabina. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, en la cabina de Regeneración Radio. Pues queremos mandar saludos combativos a todos los compas que nos retransmiten en las distintas radios comunitarias. Saludos combativos a la radio Que Huelga en el 102.9 FM, el 102.1 FM es del Radio Zapote. Estos compañeros que se encuentran acá en la Ciudad Monstruo, pues hacen también este gran esfuerzo de retransmitir la señal del el noticiero de los medios libres. La Voz de Villarradio, 91.7 FM, allá en el oriente de la Ciudad de México, también nos retransmiten. Y pues bueno, en el Estado de Guerrero nos pueden escuchar en el corazón del Estado de Guerrero, en Petaquillas, a través de la frecuencia libre de Libertad Radio, el 92.7 FM. Claro que también la radio Voces Nuestras, Voz de Todos, por el 90.0 FM, esta radio comunitaria que está emitiendo su señal rebelde desde la Normal Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Ahí también pueden sintonizarnos, allá para todo el Valle de Tixla. Y pues en Oaxaca también nos pueden escuchar a través de la frecuencia de Radio Totopo, que esta es el 102.5 FM. Y en Chiapas nos escuchan a través de Radio Botán Zapata por el 89.1 FM. Y pues todo este esfuerzo organizativo es gracias pues a los compas que trabajamos medios libres y que pues de alguna manera damos cabida a que siga existiendo las radios comunitarias. Esto es el noticiero de los medios libres. Vamos a escuchar el primer bloque musical, el cual está a cargo de... Bueno, es una canción, ahorita no tengo el nombre, pero se llama

Cada semana o cada 15 días nuestra compañera Laura Urría, compañera de Italia, nos mandan algunas cápsulas internacionales. En este caso nos manda una cápsula sobre la actualidad en Grecia y bueno, toda esta problemática que se da a partir del euro. Y bueno, para entender lo que pasa en Grecia, ella decidió traducir un texto del compañero Nikos Mayori del colectivo de lucha revolucionaria. Este documento se llama El falso dilema entre el euro. Y bueno, pues vamos a escucharlo de viva voz de nuestra compañera Laura Urría, quien, como les decíamos, nos trae de manera internacional las problemáticas en las que también se viven alrededor del mundo. Regresamos. Open your eyes, start to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, start to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Para hablar de lo que está pasando en Grecia, decidimos de traducir un texto recién salido del compañero de lucha revolucionaria encarcelado, Nikos Mayori. Compartimos sus análisis sobre la situación de Grecia en la actualidad y el falso dilema entre el euro, la dracma y la austeridad. El governo dirigido por Syriza está colapsando. El default de Grecia y la salida de la zona euro como elección de los prestamistas es un proceso que inició nel 2010 y marca actualmente el principio del fin del gobierno de Syriza. La amplificación del memorándum desde el 2010 fue una de las fases en el proceso de default ordenado por la élite económica supranacional. Fueron ellos que la eligieron, con el fin de garantizar la sostenibilidad del euro y para cortar uno de los miembros que, debido a la crisis de la deuda, se consideraba cangrenado y tiene que ser expulsado. En esencia, el default de Grecia siempre ha sido considerado por la élite económica supranacional como requisito previo para su salvación, sin ni siquiera romper las obligaciones del país a los prestamistas, algo que fue asegurado por la inclusión del país en el poder del Fondo Monetario Internacional, de la BCE y de la Comisión Europea. Desde el 2009, Grecia ya era un país en bancarrota, y esto es algo conocido tanto por el gobierno de Giorgio Papandreou quanto por la Unione Europea. La élite economica sovranazionale, a partir del 2010, siguió una táctica ordenada por defecto a fin de salvaguardar los prestamistas, los entonces titulares de los bonos griegos, los bancos franceses, alemán, británico y estadounidenses. El primer objetivo del memorándum era de prohibir la suspensión unilateral de los pagos de la deuda por parte del deudor. Sobre esta base, todos los activos estatales griegos fueron congelados para garantizar el pago de las deudas, así que prohibiendo la conversión de euro en una moneda nacional subvaluada. El Estado griego renunció a la soberanía nacional sobre sus activos, todos los cuales fueron trasladados a la jurisdicción de los prestamistas. Al conceder el préstamo antes de 110 millones de euros y la sustitución de la deuda antigua por una nueva, el segundo objetivo del memorándum era la devaluación de los bonos griegos y la transferencia de la deuda a las organizaciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, BCE y los Estados miembros de la Unión Europea. Con este proceso de extensión de impago de Grecia, los tenedores de bono greco eran capaces de deshacerse de ellos con la pérdida de los mínimos posibles. Este proceso continuó en la reestructuración de la deuda que tuvo lugar en marzo del 2012, donde los grandes ganadores fueron los bancos extranjeros y los grandes perdedores fueron los bancos griegos, los fondos de seguridad social griego y pequeños tenedores de bono. Paralelamente, la élite economica e politica sovranazionale convirtió el país en ruinas y con el dilema de austeridad o quiebra durante 5 años hicieron una política de genocidio de la sociedad y la eutanasia para los sectores de la población, llevándose a miles de muertes, a la pobreza, al hambre y a la miseria. El objetivo último de los prestamistas es crear una Unión Europea de 2 niveles, con los países poderosos y grandes excedentes por un lado y los países endeudados débiles por el otro. El escenario más optimista para el futuro de la Unión es crear una formación donde los países poderosos, excedentes, conducirán países en quiebra, serán en la periferia europea, y estos últimos serán transformados en protectorado, ya que deben ceder por completo su soberanía económica a la política de la dirección de Europa. Casi 5 años después, este proceso toma forma como default de Grecia en la Unión Europea y su salida de la Unión Económica Monetaria. A través del proceso de impago ordenado, Grecia estaba destinada a convertirse en el primer país para inaugurar la Unión Europea de 2 velocidades. Todos los gobiernos griegos, desde el 2010 hasta hoy, sirven fielmente esa aspiración de la élite supranacional. El gobierno de Syriza está colapsando en un tiempo mucho más corto que sus predecesores, los gobiernos de Samaras y Papandreou, a pesar de que en 5 meses renunciaron al plan para el que fueron elegidos, que aceptaron el pago de la deuda y no firmaron la prórroga del memorando número 2 existente, a pesar de pasar por encima de muchas de sus líneas rojas en la negociación con el objetivo de firmar un nuevo acuerdo por el memorando de los acreedores. En 5 meses, el poder de Syriza demostró lo imposible que era su programa, como era inapplicable su reforma keynesiana en un entorno neoliberal globalizzato e nel marco dell'Unione Europea, lo che era contraddittorio a accettare il pago della deuda mentre si busca aumentare il salario basico, essere d'accordo con la privatizzazione e chiedere che l'Estato sia rappresentato in las imprese privatizzate per sollecitare la finanziazione dei prestamisti, mentre che non chiede applicare lo termine di accordo di prestito che io stesso accordarono a extenderne il 20 febbraio del 2015 per partecipare alla negoziazione, mentre che passava un po' insieme delle linee rojas all'acceptar memorandos a una maggiore riduzione dei los ingressos, los despidos de las personas e l'aumento del desempleo. Pensar que chantajeaban a los prestamistas con la amenaza de no pagar la cuota de préstamo, mientras que el 20 de febrero ya acordaron firmar que no se puede haber un incumplimiento unilateral del pago de la deuda y que los activos estatal griego son congelados y puede venderse fuera. Es cierto que los prestamistas pensaban que el gobierno Syriza iba a ser un socio fiable y administrador de la crisis griega. El referéndum del 5 de julio, decidida por el gobierno para aceptar o rechazar la propuesta de los prestamistas, no es otra cosa que la gestión della comunicazione di un naufragio politico, accompagnato dalla teoria di cospirazione e sospetta di un golpe di Stato politico con l'obiettivo del suo derrocamento. Però, in realtà, il governo di Syriza si derrumba bajo il peso di sue proprie contraddizioni e suo proprio punto morto. Il referendum non tiene base materiale, perché 5 giorni antes della votazione, il 30 di giugno, il programma di austerità expira e il paese già sta in stato predeterminato. Así che non hay tal cosa come una nuova negociazione o una proposta di accordo con los prestamistas. Además, il risultato del referendum, sia lo che sia, non tendrà nessuna influenza alla schiera del paese e la salita dell'Unione Economica Monetaria, lo squal sono inevitabili, ni va a impedire l'eventuale caída del governo. E nel caso del sì e nel referendum sobre la proposta dei prestamistas, il collapso del governo sarà molto più immediato, dato che formalmente redattata per il favore del no. Si dice la maggioria dei partecipanti eleggerà nel no, è possibile che il governo possa ganare un poco di tempo per essere frente alle conseguenze della chiebra e la salita dell'Unione Economica Monetaria, per il che tardo o temprano su caída è sdata. Independientemente del resultado, sin embargo, el referéndum es engañoso porque lo que realmente está en juego es el dilema entre el euro o dracma. No proporciona ninguna solución a los problemas de la gente. la salida de Grecia de la Unión Económica Monetaria y la adoptación de la dracma en el marco de la Unión Europea deja el problema de la deuda y no invalida los compromisos relacionados con el orden. Del memorándum prohíbe la conversión de la deuda de euro en una moneda nacional subvaluada. No solo la adoptación de la dracma no reducirá la deuda, sino será aumentarla. Además, la adopción de la dracma devaluada conduciría a una mayor devaluación del poder adquisitivo de los trabajadores y, por lo tanto, el deterioro del nivel de vida, lo que aumentará aún más la pobreza y la miseria. Por lo tanto, la cuestión de la moneda por sí sola no resuelve el problema. Aquellos que piensan que la salida de la Unión Económica Monetaria all'Unione Europea es una solución radical son gravemente equivocados. Actualmente, la salida de Grecia de la zona euro está siendo buscada por los progresistas para rebajar un país en un protectorado en el marco de la Unión Europea, por lo que se puede vender con mayor facilidad para pagar sus deudas. Solo la acción desde abajo, solo la acción del movimiento revolucionario que derrocará el capital y el Estado, se borrará la deuda, será sacar el país de la propia Unión Europea, la OTAN y la economía del mercado darían una solución radicale al tiempo, che propone la riorganizzazione della società sulla base del comunismo libertario basato in una confederazione di comunità, consejo de trabajadores y en asambleas populares. En este momento la bancarrota politica de Siriza, la quiebra del paese e la salida de la Unión Económica Monetaria, cuya conseguencia son desconocidas incluso para los propios prestamistas, abre un abanico de oportunidades para la fuerza revolucionaria para que podamos avanzar la posibilidad de huelga, la abstención del referendo. La única solución era la revolución social y el pueblos en armas. Ritual de la muerte. Cuando elevan hoy tuya con tu falsa moral. Mostremos al mundo cómo es la realidad. No nos incluyas con tu falsa moral. Mostremos al mundo cómo es la realidad. Ay, bomba, bomba, hay un coche bomba. Bomba, bomba, se acabó la milonga. Bomba, bomba, ahí viene un coche bomba. Bomba, bomba, se acabó la milonga. Bomba, bomba, bomba, se acabó la milonga. Bomba, bomba, ahí viene un coche bomba. Bomba, bomba, se acabó la milonga. Oriente y occidente se muestran los dientes. Escupen bombas, estallan las bombas. Bomba, bomba, ahí viene un coche bomba. Bomba, bomba, se acabó la milonga. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya continuamos acá con la información en el noticiero de los medios libres y pues vamos a iniciar con la información internacional. Y pues como les comentaba al inicio de esta emisión, vamos a darle lectura pues esta información que nos mandan desde Colombia Informa, esta agencia de comunicación de los pueblos allá en el país de Colombia, ya que pues fue detenido Sergio Segura de la agencia de Colombia Informa. Segura es periodista y licenciado en comunicación social, especialista en temas de conflicto y paz, corresponsal de esta agencia en Bogotá. Fue detenido en horas de la mañana por la Policía Nacional. En el allanamiento de su domicilio fue incautado su archivo laboral. Sergio Segura, de 27 años, se desempeña como corresponsal de la agencia Colombia Informa desde el año 2010. Recientemente había sido convocado a exponer en la Universidad Nacional en un foro sobre medios y conflicto, en su carácter de especialista en el seguimiento a temas vinculados al conflicto y las negociaciones de paz. Su detención tuvo lugar el día miércoles 8 de julio a las 6 de la mañana, como parte de otras 14 órdenes de captura llevadas a cabo por la Fiscalía, que involucran a dirigentes sociales y estudiantiles en el marco de las investigaciones por las explosiones ocurridas días atrás en la capital del país. Ese mediodía, organismos de derechos humanos como Justicia y Paz y directivos de la Universidad Pedagógica Nacional denunciaron que las detenciones son arbitrarias, están manipulando a la justicia para lograr un hecho mediático. Señalaron que varios de los apresados no se encontraban en la ciudad al momento de ocurrir los hechos que se les imputan y exigieron garantías al gobierno para que se respete el debido proceso y se otorgue la libertad a los detenidos. Colombia Informa da fe de la labor comprometida de Sergio Segura como periodista y corresponsal de esta agencia. A la vez, compromete su colaboración con la Fiscalía en la investigación que involucra a uno de sus integrantes. Del mismo modo, alerta sobre el riesgo de que tal decisión judicial pudiera ser motivada por intenciones políticas extrajudiciales, vulnerando de hecho la libertad de prensa e involucrando a un medio independiente en hechos ajenos a su labor. Los integrantes de Colombia Informa habían sido amenazados de muerte junto a miembros de otros medios comunitarios públicos e internacionales como Contagio Radio, Canal Capital y Telesur. En diciembre de 2014, un texto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras advertía que a todos los colectivos de comunicación que integran la larga lista de hijueputas terroristas guiados por la FARC-ELN política cesen sus actividades de la campaña que les mandan a hacer los perros gonorreas de el líder de las FARC, Timochenko, y el comandante del ELN, Gavino. Su propaganda será callada a plomo. La detención de Segura por hechos en los que se investiga un supuesto accionar guerrillero, apoyados en la única evidencia de que el periodista cubre temas del conflicto armado y paz, solo se explica en el marco de la misma línea gubernamental de aquellas amenazas, y dejan como saldo un clima de amedrentamiento contra las voces independientes en algo tan sensible como el cubrimiento del conflicto armado en el país. La denuncia por la situación del periodista Sergio Segura ya recogió la solidaridad de medios de comunicación como Contagio Radio, El Turbión, Trochando Sin Fronteras y trabajadores de diversos medios que acompañaron la rueda de prensa en la que se denunciaron las detenciones de hoy. El caso fue elevado a la Fundación por la Libertad de Prensa de Colombia, la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras y la Organización de las Naciones Unidas, quien solicitó el perfil del periodista para intervenir ante el gobierno nacional. Pues bueno, este es otro caso de persecución política en contra de los compañeros que pues se dedican a hacer medios comunitarios, a hacer medios libres, y como es el caso de los compañeros Colombia Informa y estos otros también medios de comunicación libres, Contagio Radio, Canal Capital, que pues han sufrido amenazas ya desde el año pasado y pues bueno, se están cumpliendo ahora, no precisamente como les había llegado la amedrentación, pero sí ahora con detenciones arbitrarias. Resistencia. Bueno, pues ahora nos vamos a noticias de nuestros compañeros de Radio Villa Francia, donde nos presentan esta nota que se titula Cámara de Diputados aprueba idea de legislar despenalización de la marihuana por autocultivo y uso medicinal. Y bueno, pues el pasado martes 7 de julio, con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstinencias, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de modificar algunos artículos de la ley 20.000 de drogas y despenaliza el autocultivo de la marihuana con fines recreativos y terapéuticos, el que podrá ser legitimado a través de una receta médica. La iniciativa pasa ahora a ser discutida en la Comisión de Salud y la iniciativa permitiría tener hasta 6 plantas en el domicilio y portar máximo 10 gramos para consumo personal. Y bueno, yo no fumo marihuana, pero no sé si 10 gramos es como lo que puede ser consumo personal de un buen fumador, pero bueno, pues eso es lo que permite la legislación ahora en Chile. Y bueno, las patologías como cáncer, esclerosis, epilepsia refractaria, además de otras enfermedades tratadas en forma alternativa con marihuana, han demostrado que son efectivas al momento de disminuir significativamente el dolor y las crisis que estas enfermedades conllevan. Bueno, en el caso de la esclerosis múltiple, sí aporta bastantes beneficios. Hay casos registrados pues de personas que no solo han bajado el dolor, sino digamos estos espasmos que tienen el cuerpo de las personas al tener esta enfermedad. Y bueno, establece un máximo de 10 gramos por porte y un máximo de 6 plantas de autocultivo. Superior a esto, será sancionado con multas, asistencias a programas de prevención, participar en actividades en beneficio de la comunidad o la suspensión de la licencia de conducir. Los padres o personas a cargo de menores de edad también serán sancionados y no los protegen, cuidan o observan. La autorización para sembrar, plantar, cultivar o cosechar será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero. Y bueno, pues vemos que también al final sigue siendo regulada por una institución y no tiene que ver con esta despenalización de la marihuana ¿no? O sea, al final sigue siendo regulada por una propia institución, que en este caso es el Servicio Agrícola y Ganadero de allá en Chile. Como era de esperar, los retractores cuestionaron la iniciativa, considerando excesivas las cantidades mencionadas. La diputada Marisol Torres señaló que 6 plantas, no estamos hablando de autocultivo, estamos permitiendo que aumente el microtráfico. Y bueno, pues si esta señora diputada pues no sabe, una planta necesita de bastantes cuidados, de digamos, tiene que crecer a cierta estatura, tiene que tener un control de pH, o sea, no es tan sencilla el cultivo de una planta de marihuana. O sea, cualquiera puede aventar coquitos a la tierra y crecerá, pero no significa que sea una planta que te sirva, digamos, para fines terapéuticos o fines de pues vivir la vida más tranquila. Entonces me parece que seis plantas no, bueno, desde mi punto de vista no es excesivo para quien sí está llevando el tema de la terapia, porque bueno, pues la terapia te consume en diferentes dosis y por diferentes vehículos el consumo de la marihuana. Y bueno, por su parte el diputado de ese Jorge Sabaj señaló que no hay que ser experto para entender que si se facilita el acceso va a aumentar el consumo, aunque digamos que va a ser para los adultos, va a tener un impacto para los adolescentes. Y claro, pues un impacto menos agresivo de pensar que todas las que todo lo que puedes consumir es malo para tu salud, ¿no? O que es pues está tachado como pues algo oscuro en la sociedad. Y me parece que en este caso, pues muchos adolescentes van a entender que el uso de la marihuana también tiene un uso terapéutico y un uso reivindicativo en la vida de los seres humanos. Y hay quienes prefieren cerrar los ojos y dejar que los narcotraficantes se tomen las poblaciones. También dice Giorgio Jackson, uno de los diputados independientes, destacando que lo que busca es un acceso seguro a las sustancias para fines medicinales y recreacionales. Ana María Gazmurri, actriz, activista, fundadora y presidenta de la Fundación DAYA, organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la investigación y promoción de terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano, a través de la cuenta de Twitter dice, pues favor, bueno, pues los votos a favor y en contra, y bueno, pues dice, vamos a Chile, se pueden hacer cambios desde la ciudadanía y el Congreso. Bueno, pequeños, muy pequeños cambios, ¿no? Pero bueno, al menos para fines terapéuticos, ahí está esta propuesta. Pues estaremos observando cómo es el comportamiento también de la policía y de quienes está regulando a esta planta medicinal, pues para ver cómo actúan o con qué fines también, por supuesto, lucrativos tiene el Estado con aprobar algunas reformas. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Bueno, vamos a más información también de Chile. Esto es respecto del aniversario del periódico Solidaridad y pues ellos hacen un homenaje a los y las que luchan. Saludos combativos y un abrazo solidario a todos los compañeros de este periódico, periódico comunista y libertario. Mientras los grupos económicos que dirigen el país marcan la pauta informativa, en otra trinchera, con autogestión y compromiso, se levantan medios de comunicación de resistencia. ¿Cuál es su papel en el contexto de la lucha que se inicia? La prensa que no teme. El periódico Solidaridad salió a la luz en mayo de 2010, a meses de que Sebastián Piñera asumiera como presidente del país. El panorama del periodismo en Chile no era alentador y resultaba urgente contar con un medio de comunicación cuyo único objetivo fuese visibilizar las luchas e intereses de las y los explotados. Desde entonces, el periódico se ha nutrido de las movilizaciones de miles de trabajadores. Desde el retail, la huelga histórica del líder demostró una tremenda capacidad de resistencia y los sindicatos de Jumbo que se enfrentaron cara a cara con uno de los capitales más fuertes de Chile. Desde la construcción, sin tech y sin trazar, invitaron a perder el miedo a la patronal al momento de que las trabajadoras de las casas particulares de Sintracap exigieron con más fuerza y respeto y dignidad. La lista es interminable. La tinta del Solidaridad también se ha alimentado de la lucha consecuente de organizaciones feministas como Acción Violenta, La Chumpurría, La Alzada, compañeras y compañeros que insistentemente han levantado la voz para decir «Sin feminismo no habrá revolución». Este trabajo también pertenece a las y los pobladores que cada mañana madrugan en su camino al trabajo mientras el patrón les exige la mejor rendición laboral. La realidad demuestra las malas condiciones y los sueldos irrisorios a fin de mes. Sin embargo, son ellos y ellas quienes demuestran que siempre hay tiempo para luchar con una vida digna. Desde la educación, miles de estudiantes demuestran que las grandes batallas no son cosa de un día y los profesores alzan su voz para terminar con las injusticias. Es especialmente a las y los docentes a quienes dedicamos este aniversario, porque el equipo de periódico Solidaridad, históricamente, ha contado con su presencia. Son ellos quienes, después de largas jornadas de trabajo, llegan a sus casas a escribir un texto pensando en la mañana, pensando en el nuevo futuro. Sabemos que Solidaridad no es pionero en esta lucha. Es imposible dejar de hacer mención a toda la prensa que nació a la luz del movimiento obrero y el papel del anarquismo en esta tarea. La Batalla, El Proletario, Germinal, Barba Roja, Acción Directa, entre muchos otros. Somos herederos de la labor de Luis Emilio Recabarren en el despertar de los trabajadores. Compartimos la lucha de todas las mujeres anarquistas que debieron cambiar su nombre para obtener el permiso a expresarse como Úrsula Bello, Rosa Rubí, Carmen Silva y Julia Arévalo. Recordamos la consecuencia de José Carrasco Tapia, editor de Análisis, militante del MIR, quien tuvo una destacada labor informativa en la dictadura y fue cobardemente asesinado por agentes de la CNI a horas del atentado a Pinochet. Sabemos que la construcción de un nuevo periodismo al servicio de las y los trabajadores no está exenta de las trabas que impone el capital. Los honorables congresistas del país preparan una modificación a la ley de prensa, con el propósito de regular a los medios digitales y ofrecer castigo a quienes promuevan cualquier información de ataque a sus intereses. Nos reconocemos sin miedo en el lugar de quienes abrazan la esperanza por un nuevo futuro, un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Arriba los y las que luchan. Este es el texto que los compañeros del periódico Solidaridad pues han estado circulando desde el día de ayer. Y pues bueno, enhorabuena, pues que vengan otros 5, otros 20, otros 50 años más para el periódico Solidaridad. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, este es un comunicado de los estudiantes presos de la UTEM, escrito por Cristóbal Miranda. Él es un compañero de 19 años, de segundo año de arquitectura de la UTEM. Bueno, y dice, no fue mal, la contraparte argumentó que hacer movilizaciones nocturnas y los antecedentes de la carpeta investiga son suficientes para acreditar que somos un peligro para la sociedad. Compañeros, escribimos desde Santiago 1, cárcel de imputados, donde nos encontramos privados de libertad. Hoy, 1 de julio, es nuestro día número 13 de encarcelamiento. El día jueves 18 de junio realizamos una manifestación a las afueras de la Facultad de Diseño de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en la intersección de San Ignacio Loyola de Eleuterio Ramírez. En este contexto fuimos detenidos por la FFEE alrededor de las 8:30 de la noche. Nuestra situación es muy compleja, ya que estamos siendo procesados por la ley de armas. Nos culpan de porte de artefactos incendiarios, molotov, utilizando como pruebas testimonios de funcionarios y una foto donde no aparecemos nosotros. Luego de nuestra detención fuimos golpeados, torturados, amenazados por funcionarios en reiteradas ocasiones. La primera de ellas en el camino hasta la Cuarta Comisaría de Santiago, donde nos arma el montaje. Un montaje armado por esta Fuerza Especial de Seguridad de Chile y los carabineros de la comisaría. Luego fuimos llevados a un consultorio y en camino somos amenazados y hostigados. En esta primera constatación de lesiones, a mí, Germán Urrutia, se me diagnostica una lesión en el pecho, pero Cristóbal es derivado a la posta central por lesiones graves en el ojo. Camino a la posta central a mí. Me asfixian utilizando bolsas de plástico en la cabeza mientras me golpean. En la posta, extrañamente, Cristóbal es diagnosticado sin lesiones y somos llevados de vuelta a la Cuarta Comisaría siendo escupidos y amenazados en el camino. Así fuimos procesados y dejamos en prisión preventiva el día viernes 19 de junio. La apelación para revocar nuestra prisión preventiva fue realizada el día martes 23 de junio, recibiendo respuesta el sábado 27. Nos fue mal. La contraparte argumentó que hacer movilizaciones nocturnas y los antecedentes de la carpeta investigativa son suficientes para acreditar que somos un peligro para la sociedad. Ahora, la situación es mucho más compleja. La última modificación a la ley de armas determina que este crimen, porte de artefactos incendiarios, no tiene beneficios. Por ende, la condena se cumple con presidio efectivo. Ante la ley somos procesados, pero peor que asesinos. pero inclusive homicidas tienen beneficios ante la justicia chilena. Ahora nosotros nos encontramos a manos de la justicia. Agradecemos a todos quienes estén y estarán participando en las actividades realizadas en apoyo a nosotros. Gracias a su apoyo nos mantenemos de pie frente a esta difícil situación. Nuestra libertad está en juego. No se puede encarcelar a dos estudiantes por exigir dignidad y solución a los problemas latentes en la educación chilena y a la crisis que sucede a nuestro país, dejando como perdedores a quienes luchan y son afectados por la decadencia de este modelo actual. Gracias a todos a quienes nos apoyan desde la calle. Esto podrían haberles pasado a cualquiera de nosotros. Fuerza y ánimo. Ahora estamos arriesgando mínimo 3 años de pena efectiva y máximo de 10 años y un día. El apoyo de ustedes nos abre ventanas para acercarnos a nuestra libertad. La presión social es esencial ahora. Si no, todo estaría pasando por debajo de la mesa, tal como se encarga la prensa de ignorar estas situaciones que a todas luces son injustas. La criminalización del movimiento estudiantil es algo que no puede seguir sucediendo. Estamos todos luchando por algo justo, algo que merecemos, por la dignidad de la gente y nuestra educación. Compañeros de todos lados que nos han estado apoyando, muchas gracias. A seguir movilizándonos. Compañeros de la UTEM, hagan esto, este comunicado llega a todos los lados y pues de todas las universidades. Y bueno, pues esto es lo que pasa actualmente en Chile después de haber tenido un campeonato de fútbol, y no, y mostraron al mundo que Chile es un país a nivel tecnológico, deportivo, en instalaciones, que pues puede recibir un campeonato tan grande como el que pasó, pero que también puede tener ahora pues estas formas tan retrógradas que tiene el sistema y que sigue utilizando, como es la tortura, el encarcelamiento a quienes luchan, en este caso por la gratuidad de la educación pública y gratuita en el caso de Chile. Y bueno, pues nos vamos a más información. Nos vamos a un corte musical. Regresamos para seguir platicando sobre algunos temas ahora de manera nacional. Por supuesto, saludando a todos los radioescuchas de las diferentes radios comunitarias, que al rato, bueno, pues daremos algunas de las frecuencias, nombres, URLs, donde pueden estarnos siguiendo. Si no pueden seguirnos por Regeneración, bueno, pues también nos pueden seguir en otros estados o por FM. Pero bueno, pues regresamos más adelante. Thank you. gracias. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos a su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. Y pues bueno, vamos a entrar pues con la información del país y pues vamos a darle lectura pues a un comunicado de los compañeros del ejido Tila de Chiapas, quienes están denunciando violencia armada partidista de un grupo paramilitar. Ejido Tila, Chiapas, a 7 de julio del año 2015. A las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a las y los compañeros del Congreso Nacional Indígena, a las y los compañeros adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, a la Comisión Sexta del STLN, a la Junta de Buen Gobierno, Nueva Semilla que va a producir Caracol 5, Zona Norte, a los diferentes pueblos que luchan y organizaciones que luchan por justicia y dignidad. Saludamos a todos los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones adherentes a la Sexta, del STLN y los diferentes pueblos que luchan. Reciban un abrazo de parte de los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ejido Tila, Chiapas. México y el mundo, así como ustedes están luchando por autonomía, justicia y dignidad, nosotros seguimos en pie de lucha en contra de los despojos y los daños sociales como pueblo indígena nos están ocasionando el mal gobierno en sus tres niveles, federal, estatal y municipal. Denunciamos públicamente que el 20 de junio a las 9 p.m. se desató la violencia de los partidos Verde y el PRI, bloqueando el cruce de Jolpoquitioc y Yajalón, utilizando todas las camionetas del Ayuntamiento Municipal por órdenes del compadre candidato de Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez y la contratación de jóvenes para encapucharse y así sembrar la intimidación social porque han sido vistos en los caminos vecinales del ejido. El lunes 6 de julio, siendo como las 8 p.m., cuando se encontraban el candidato del PRI haciendo su campaña en el pueblo, fue agredido con arma de fuego cerca de su casa de campaña. Una hora después, empezó la movilización de 8 carros repletos de encapuchados y armados con palos, piedras y armas de fuego, guiados por el director de la Policía Municipal, Jorge Antonio de Celis Guillén, hijo del cacique Don Gustavo Celis, que entraron con armas de fuego en 1980 en el ejido de Tila. Todo esto está sucediendo dentro de nuestro ejido por los partidos políticos y sus elecciones que siempre terminan matándose porque las elecciones entre delincuentes, ese ayuntamiento que es el mal gobierno, por eso nuestro pueblo exige su reubicación porque solo ha traído problemas por su presencia en este ejido. Denunciamos públicamente al ayuntamiento municipal que nos ha venido golpeando y despojando desde el año de 1943 con escrituras privadas en la propiedad de la tierra y territorio del ejido. En 1966 solicitó la demarcación de 130 hectáreas para el supuesto fundo legal. En 1980 los caciques se organizaron para tomar el poder en coordinación con el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez y el Congreso del Estado emite un decreto, el número 72, para la expropiación de 130 hectáreas y se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de diciembre de 1980. Arturo Sánchez, que en 1989-1990 comisiona una brigada para medir los solares de los ejidatarios gratuitamente con el objetivo de formalizar el fundo legal y toma el casino del pueblo de nuestros ancestros en su poder como una construcción del ayuntamiento municipal hasta la actualidad. Jesús Artemio de Silis Guillén, en el periodo de 1996, compra 2 hectáreas de terreno para un nuevo campo deportivo sin consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios y el terreno fue recuperado y se molestó mucho que a los 8 días mató a un joven de la comunidad vecina Mariscal, Subicuski, municipio de Tumbalá. En 1999, Carlos López Martínez prefabricó una orden de aprehensión a un ejidatario nombrado como patronato de agua entubada ejidal, favoreciendo a un avecindado del municipio de San Cristóbal de las Casas y no suficiente, la policía municipal solicitó ante el gobierno del estado un grupo de policía sectorial que cometieron un homicidio matando a golpes a una persona de la comunidad Joñopa, Guadalupe. Para disimular, lo acomodaron muy bien para que digan que estaba durmiendo, pero la gente corrió la voz y protestaron ante el presidente municipal para el retiro de los personales y los asistentes en la protesta. 29 fueron procesados. Carlos Torres López, en su trienio 2000-2002, sin permiso de la Asamblea General, demolió el antiguo Cabildo y el Parque Central e intentó demoler el casino de nuestros ancestros y movilizó muchas camionetas cargadas de paramilitares para atacar al ejido y quemar la iglesia, que llegaron hasta los portones del arco de la entrada principal, que ya estaban cerrados con candado. Y en ese mismo periodo fue el atentado de don Samuel Ruiz García y Raúl Vera López en la comunidad Joñopa, Guadalupe. Juan José Díaz Solórzano, en el 2005, por la imposición, nos sembraron el pánico y la zozobra de dos helicópteros y 20 convoyes de sectoriales lanzando gases lacrimógenos en el aire que causaron la muerte de muchas criaturas por intoxicación, y fueron encarceladas 49 personas, y para ejercer su cargo dentro del ejido le prometió al comisariado ejidal la construcción del agua entubada en 2005 y en 2006, la construcción de la casa ejidal, cuyas dos obras fueron mal hechas, la cual nunca fue culminado hasta la fecha. Limber Gregorio, en su trienio 2008-2010, buscando la desestabilización del ejido, compró un terreno para un campo deportivo, habiendo un campo para la recreación de la juventud. Hoy en día está en mano de la Asamblea mediante un amparo que dice: la justicia de la Unión ampara y protege al ejido que legalmente le corresponde. Sandra Luz Cruz Espinosa, Sandra Cruz, en 2010-2012 colocó dos letreros que menciona cabecera municipal y no respetó la propiedad de la tierra y territorio de los 836 capacitados del ejido, y mediante juicio su distinguido esposo Limber le fue ordenado para quitarle nuevamente los letreros. También damos a conocer que la Asamblea ha levantado actas de asamblea y escritos al gobierno federal y al Congreso de la Unión para el traslado de la cabecera municipal fuera de nuestro ejido y donde legalmente le corresponde, para su mando de gobierno, y puede ejercer su ley de municipio oficial. Aquí no lo queremos porque como gente indígena que vivimos y trabajamos la tierra, no lo hemos podido hacer de forma tranquila. Por eso exigimos la pronta y verdadera justicia que nos corresponde. Ante todo esto, pedimos a las diferentes organizaciones sociales y adherentes a la Sexta y a la Comisión Sexta del STLN a que estén pendientes, porque seguiremos denunciando y defendiendo a la Madre Tierra, porque el Ayuntamiento solo nos ha traído muchos problemas a pesar de su ilegalidad. Atentamente, Tierra y Libertad, Ejido Tila, Chiapas, órganos de representación ejidal, presidente comisariado ejidal, presidente consejo de vigilancia, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Esta es la denuncia de los compañeros del ejido Tila, quienes pues ya después de esta lectura están denunciando todas las irregularidades que han cometido y atrocidades que pues han estado realizando los quienes ostentan el poder en el ayuntamiento de este municipio allá en los altos de Chiapas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Ahora nos vamos aquí a una de las delegaciones, Álvaro Obregón, donde denuncian la falta de, la falta de agua en sus casas desde hace un mes. Realizan una protesta, un bloqueo total en la avenida Centenario. Los habitantes de la colonia Martinica y Canutillo de la tercera sección denuncian la falta de agua desde hace dos semanas y privada Centenario desde hace un mes. De igual manera, recalcan la falta de respuestas por parte del gobierno ante esta problemática. Habitantes de la unidad habitacional, unidad de policías en la Martinica, denuncian que tan solo en su unidad más de 3.000 personas padecen la falta de agua desde hace dos semanas. Los manifestantes realizan un bloqueo desde las 17 horas en la avenida Centenario, impidiendo el paso a cualquier vehículo o motocicleta. Denuncian la falta de interés de los representantes de las colonias y la colusión de los mismos por miembros de la delegación, quienes han postergado el diálogo y no han ofrecido soluciones al problema. Un ingeniero en aguas, acompañado de un juez, se presentó por unos minutos en el lugar sin dejar nombres o datos. Declararon que la responsabilidad era únicamente de Conagua y que ellos no podrían hacer nada al respecto. Bueno, pues esta es información que nos comparten nuestros compañeros de Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, quienes pueden estar también visitando por Facebook y en su página en línea. Y bueno, pues ojalá después de estas protestas se pueda recuperar el agua, no solo en la delegación Álvaro Obregón, sino también en delegaciones como, yo creo que en todas las delegaciones hay falta de agua o que además de que hay falta de agua, pues hay algunos impuestos que llegan bastante altos. Por ejemplo, aquí por la raza, por la delegación Gustavo Madero, pues pasa eso, que no hay agua. Y pese a eso llegan los recibos muy altos. Bueno, pues ojalá se pueda se pueda proveer a estas colonias ya de este líquido vital, pues también países que no proveen a sus habitantes de agua, pues estamos también hablando de un delito llamado genocidio. Entonces, pues ojalá se pueda restablecer. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, los compañeros de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia se encuentran hoy cumpliendo el 13º día en huelga de hambre, y pues bueno, se les hace la invitación a todos los compañeros a que se solidaricen con cartas de apoyo, con miel, con limones, naranjas, amaranto. Todo esto lo pueden llevar a la Biblioteca Social Reconstruir, ubicada en la calle Godard número 20, a una cuadra del Metro La Raza. Pues bueno, vamos a darle lectura al informe del día de ayer, el cual pues estaba destinado a pues mencionar los 12 días de huelga de hambre de los compañeros que presos en el reclusorio norte continúan pues con otros presos de otros centros de reclusión. Desgraciadamente, las estrategias de la autoridad penitenciaria sufrieron efecto, con dos de los huelguistas quienes ya abandonaron la protesta. Luis Lozano Urgel abandonó la huelga entre los días 2 y 3 de junio, después de haber sido llevado a la dirección del reclusorio, en donde le dijeron que su padre se había enfermado después de haberse enterado de la huelga de hambre. Lozano Urgel fue llevado de regreso a la celda de la coordinación solamente para que les informara de su decisión de abandonar. El 6 de junio, en una llamada telefónica, la coordinación anunció que Irwin García Reyes también abandonaba la huelga después de haber sido llevado a la dirección del reclusorio. No tenemos información exacta de lo que sucedió en estas reuniones, pero las direcciones de los reclusorios, pero podemos imaginar que la autoridad utilizó presiones, amenazas, chantajes, incluso ofrecimientos de beneficios. Los compañeros que se mantienen sin probar alimento desde el 27 de junio se encuentran estables, con pérdida de peso, pero sin otro signo visible de deterioro. La solidaridad se ha manifestado en las calles de la Ciudad de México, en donde se llevó a cabo una concentración anticarcelaria frente a las instalaciones de la Subsecretaría de Sistemas Penitenciarios el 6 de julio a las 11 de la mañana. Solidarios bloquearon durante varios minutos la circulación sobre Avenida Tlalpan, repartiendo panfletos en los que se denunciaban las torturas que día a día se viven dentro de las cárceles. Los y las solidarios solidarias levantaban intermitentemente el bloqueo de la avenida para permitir que los automovilistas circularan. La concentración fue disuelta por granaderos del GDF, quienes, después de replegar a los solidarios, las solidarias detuvieron a 5 personas. Dos de ellas fueron liberadas al llegar a la agencia del Ministerio Público al demostrar que no tenía nada que ver con la movilización. Dos más fueron llevados al juez cívico, acusados de alterar el orden, y fueron liberados después de pagar una multa. Una compañera más fue presentada ante el Ministerio Público acusada de ultrajes a la autoridad. Al llegar varias compas a la agencia del Ministerio Público para exigir la liberación de la compañera, fueron desalojados por granaderos, y un compañero más fue detenido y acusado también del mismo delito. Finalmente, después de haber estado detenido cerca de 16 horas y pagar una fianza de 20,000 pesos, ambos compas fueron dejados en libertad. La huelga continúa, que la solidaridad se sigue extendiendo. Esta información pues es de los compas de Cruz Negra Anarquista México, y pues sabemos que los compañeros del reclusorio norte pues siguen hasta hoy en huelga de hambre, y pues bueno, vamos a seguir muy al pendientes para pues seguir exigiendo su inmediata liberación, ya que pues los compañeros son inocentes y pues se les está acusando de cosas pues muy absurdas, y pues creemos que pues la solidaridad y sobre todo este nivel de protesta de los compañeros pues logrará que pues muy muy pronto pues estén de nueva cuenta en las calles y pues abajo todos los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Ahora nos vamos con una nota de los compañeros de Contrainfo. estos compañeros que, bueno, pues están atentos a las noticias anarquistas, insurreccionales, refractarias o como les queramos decir. Y bueno, pues nos mandan una nota del 8 de julio del 2015 donde comentan que la empresa ICA Ingenieros Civiles Asociados es el gigante de la infraestructura en México y bueno, esta construcción de tiene en sus manos la construcción de autopistas, complejos urbanos, hidroeléctricas, aeropuertos, refinerías, instalaciones del metro y demás. Son las áreas que esta empresa pues manejan estos en sus ramos. Por consecuente, ICA es uno de los objetivos a atacar, pues consideramos que su sola presencia en cualquier parte se encuentra construyendo es motivada por la perpetuación del sistema, el cual se desarrolla tras la destrucción de la naturaleza, contaminación de los ecosistemas, perturbación del orden natural. Esta empresa, propiedad de del aberrante magnate Carlos Slim, siendo el hombre más rico de México y en segundo lugar del mundo, es una de las principales responsables que hace que la mancha de civilización crezca exponencialmente, convirtiéndose esta realidad artificial en algo completamente ajeno, mediado y limitante. Y bueno, pues esto lo vemos en las construcciones de casi todos lados en la República Mexicana. Por ejemplo, en el estado de Puebla, pues con el proyecto Integral Morelos, que es un proyecto devastador, que desplaza a las comunidades, que destruye el medio ambiente. Bueno, podemos citar un número sin fin de proyectos que están acabando con no solo con los ecosistemas, sino con la vida natural y la vida humana. Y bueno, las personas responsables de que parte de este tipo de empresas sigan en pie son varias. Están desde los trabajadores hasta los ingenieros administrativos e inversionistas. Toda y cada una de estas personas no merecen la menor consideración. Todas estas están enroladas dentro de la industria de la infraestructura, la cual es una amenaza latente que empuja a la desaparición y sojuzgamiento de la naturaleza salvaje. Y la madrugada del 5 de julio nos hemos dirigido hasta las oficinas del Grupo Cuevas, ubicado en la colonia Tepatlacalco, en Tlalnepantla, Estado de México, consorcio y estrechamente ligado a la empresa ICA, y hemos abandonado un paquete bomba dentro de su estacionamiento, dirigido para este conglomerado de ingenieros que, si bien son los encargados de diseñar y darles mantenimiento a los edificios de una civilización, aunque siempre en aras de expansión, es decadente. Según las notas de la prensa, el sobre fue llevado dentro del inmueble y abierto por una de las secretarias que labora en dicha oficina el día 6, lo que provocó que el sobre bomba explotara, generando crisis nerviosa, movilización policíaca y alerta entre los ingenieros cómplices de la devastación de la civilización. Aunque según la prensa, por alguna falla en el mecanismo de la activación del artefacto, no logró su denotación completa. No se preocupen, ya estamos trabajando para que el siguiente sea más contundente. Con este acto queremos decirle a los ingenieros ligados a ICA o no, están en la mira. No nos detendremos hasta devolver el atentado que han ejecutado en contra de la naturaleza salvaje. Hoy fue un paquete bomba, mañana quizás será algo más. Basta de contemplaciones, nada de negociaciones ni limitantes, todo contra el sistema tecnológico. Reacción salvaje, grupúsculo, cazador nocturno, trueno de mixtón. Nota 1. Sobre provoca explosión de baja magnitud en Tlalnepantla. Aquí hay una nota en el Universal del día 7 de julio del 2015 para quien quiera también tener el registro de lo que los medios masivos hablan sobre este atentado que hacen compañeros de Reacción Salvaje. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, vamos a leer ahora este artículo, el cual lleva por nombre De la neoliberalización a la guerra contra el narcotráfico. Este es un artículo de Arsinoe Orihuela, de la página de rebelión.org. Con frecuencia, los analistas omiten la conexión entre las transformaciones del Estado y el escenario de guerra en México. Un hecho es insoslayable. La guerra y la militarización de la vida pública avanzan a la par de otro proceso no menos sustantivo, a saber, el ciclo de reformas neoliberales que arranca en la década de los 80s y que sigue su curso en el presente. la globalización, que no es otra cosa que la sombra obscena de la neoliberalización, coincidentemente está atravesada por dos fenómenos particularmente notorios: la desnacionalización de la economía y la militarización de los estados. La politóloga Pilar Calveiro especula acerca de esta correlación. El poder militar abre las condiciones para una nueva hegemonía, por eso guerra y globalización han sido hasta el presente procesos inseparables. Bien, podría arguirse, basándonos en firmes asideros empíricos, que la guerra contra el narcotráfico es un anexo del proceso de neoliberalización. Si se admite la tesis de Calveiro, la guerra respondería a la necesidad de un recurso contra la cerrazón de ciertas áreas económicas estratégicas, especialmente en países cuyas políticas restringen el usufructo privado, principalmente foráneo. El régimen posrevolucionario en México se caracterizó por altos contenidos nacionales estatistas, claramente adversos para las inversiones extranjeras. También, cercana a esta lectura, la periodista Dawn Pelley observa que la guerra contra las drogas es una tecnología del poder para abrir grietas en realidades y territorios sociales alguna vez inaccesibles para el capitalismo global. En la doctrina del shock, Naomi Klein define una idea sugerente similar acerca de las guerras y otros conflictos del siglo XX. Algunas de las violaciones a los derechos humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideran actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las reformas radicales, neoliberales, que habrían de traer ese ansiado libre mercado. De hecho, la guerra contra el narcotráfico contribuye a alimentar el predominio de una clase, la alta finanza, clase dominante e impulsora entusiasta de la neoliberalización, a través del lavado de dinero provenientes de circuitos ilícitos de la economía. Esta guerra contra el narcotráfico, lo que no se quiere ver y tampoco se investiga, es la ruta del dinero sucio. Las utilidades de los cárteles mexicanos oscilan entre los 18 mil millones y 39 mil millones de dólares al año, solo por ventas de narcóticos ilegales en Estados Unidos. La primera cifra implicaría el blanqueo de 81 millones de dólares durante 4 años y 6 meses de esta guerra. En el segundo caso, el dinero lavado ascendería a 175.500 millones de dólares. Esto lo publica Nancy Flores. Una característica del periodo neoliberal es el encubrimiento de un poder anónimo, sin freno e incontestado. Eso que Calveiro define como un dispositivo económico financiero que ninguna instancia internacional está en posición de regular. Es precisamente esa desregularización o incapacidad de regulación lo que permite que los grandes beneficios de los circuitos de dinero sucio conserven un relativo anonimato y una impunidad a prueba de fuego. Algunos bancos como Wachovia, Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC, Citigroup, entre otros, han sido señalados por lavar miles de millones de dólares de los cárteles de la droga, principalmente mexicanos, pero ningún banquero o ejecutivo bancario enfrentó nunca un proceso penal. El Estado no tiene el poder ni la voluntad política para frenar esos dineros ilícitos. En dos de los casos más controvertidos mediáticamente, en los que están envueltos el Banco Wachovia y el HSBC, la acción sancionadora del gobierno estadounidense se redujo a multas por concepto de 160 millones y 1.9 mil millones de dólares, respectivamente, que no es más que una ínfima fracción de los ingresos totales de esas casas bancarias. Este es solo un ejemplo del alcance de este dispositivo financiero que ninguna instancia internacional que está en posición de regular para esa actividad onerosa y criminal, la guerra contra el narcotráfico, no tiene estrategia. Neoliberalización es financiación de la economía, que consiste básicamente en la desregularización ex profeso de las transacciones dinerarias. En este sentido, la neoliberalización de los estados implica la omisión concreta de las operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. La guerra contra el narcotráfico no puede atacar esos negocios extralegales o criminales sin atacar la totalidad de esa economía a la que debe su existencia, la extractiva neoliberal. Pues bueno, es esto justo que también ya en alguna vez hemos comentado, de que pues el narcotráfico es un ejemplo más de este capitalismo voraz y obviamente parte del neoliberalismo al utilizar esas estúpidas estrategias de pues cubrir más más ciudades, más localidades, y pues estos criminales pues lo hacen a mansalva contra el pueblo que muchas veces está desorganizado y que pues cuando está organizado pues bueno tienen que enfrentarlos, como es el caso de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, en donde pues hay algunos grupos de policías comunitarios, algunos grupos de autodefensa que pues han tomado las riendas de la seguridad y pues ahí tratando de pues impedir el trasiego de estupefacientes o sobre todo la producción. Pues bueno, están haciendo su trabajo, como en algunos casos de el sistema de reeducación. Y pues bueno, hay otros estados como lo es Chihuahua, lo es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, en donde pues la precariedad de la organización popular está pues por los suelos, y ante esto pues han ocurrido pues masacres en manos de los criminales, también en manos del ejército y policías. Pero bueno, eso en parte le toca mucho al pueblo organizarse y pues sobre todo perder el miedo. Bueno, esta información la pueden encontrar en rebelión.org y vamos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, con compañeros de más de 131 nos mandan esta nota que, bueno, pues es de carácter urgente. Peña Nieto expropia terrenos de Xochicuautla para imponer autopista de Grupo IGA. Y bueno, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto expropiatorio de las tierras de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. En dicho decreto asegura que se consultó a la comunidad otomí Ñanto para utilizar parte de su territorio comunal del bosque en la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, proyecto a cargo de la constructora del constructor Juan Armando Hinojosa Cantú, mediante la empresa Autoban, filial del grupo IJA, que bueno, pues es el mismo grupo que veníamos hablando en la nota pasada, que es dueño el magnate Carlos Slim. El decreto de la expropiación sobre las tierras comunales de Xochicuautla es publicado al mismo tiempo que la empresa Autoban SADCB, parte de Tella e IGA, enfrentó a los habitantes y derribó 6 casas, todo bajo la protección de la policía estatal, que arremetió una vez más con violencia contra las personas de la comunidad para continuar la construcción de la autopista que daría servicio a las colonias del alto poder adquisitivo para acortar el tiempo de traslado al aeropuerto de Toluca. Un afectado cuya casa fue derribada y que pidió no ser identificado reveló a más de 131 que la empresa le ofreció desplazar su casa mientras la situación de los terremotos no se resolviera en la comunidad. Dentro de los terrenos afectados se encuentran sitios sagrados del peregrinaje de la comunidad otomí, rinde tributo a la tierra y pide buenas condiciones para la cosecha, además que hay otras cuyos dueños han decidido no vender y no permitir el caso y este paso de la carretera. El decreto dice que la comunidad fue consultada en junio, pero el doctor Armando García, primer delegado de la comunidad, asegura que eso nunca sucedió y lo que dice el decreto es únicamente una mentira para quitarle sus tierras. El decreto fue publicado en un contexto de tensión, desde los habitantes colocaron un campamento para impedir la construcción del monte sagrado, pero trabajadores de la empresa entraron por la parte trasera. El documento dictamina que se expropian terrenos, que los terrenos que se expropian no son agrícolas. Más de 131 documentó que aún hay milpas y cultivos dentro del trazo de la carretera. Y bueno, el día de mañana la comunidad de Xochicuautla acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares y hacer un pronunciamiento público para decir que nunca fueron consultados como comunidad indígena, como establece el artículo 169 de la UIT, Organización Interamericana del Trabajo. Además, quedará su posición sobre el decreto expropiatorio de Peña. El año pasado, Peña ya había lanzado decretos expropiatorios a comunidades del bosque otomí como Huitzilapan. Y bueno, pues aquí presentan el decreto para quien quiera conocerlo a más a fondo. Y bueno, pues esto es información de una compañera, Adriana León, Daliri Oropesa, Eduardo Velasco, Daniel Vargas y Aldaví Olvera. Y bueno, pues el día de hoy también hay una conferencia de prensa. Así es, la información de los compas de más de 131 es del día de ayer, y esto que mencionó la compañera de una concentración en la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el día de hoy, en punto de las 12 horas está pues convocando una conferencia de prensa, así como una concentración en el CNDH, y pues mañana 11 de julio pues habrá una reunión en solidaridad con San Francisco Xochicuautla. Esto ahorita le vamos a dar bien la dirección en pues nuestro bloque de invitaciones. Y pues bueno, vamos a nuestro siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a la banda, bueno, no tenemos el nombre, pero se llama Me Mudo de Este Barrio. Es un poco de rocksteady y un poco de ska. Y bueno, ahorita regresamos con más información acá en su noticiero de los medios. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. Ya regresamos acá al noticiero de los medios libres y bueno, vamos a presentar como todos los viernes pues esta cápsula de las compañeras de Encaje Azul, quienes ahora pues nos mandan una colaboración muy especial, ya que pues es su séptima colaboración acá en el noticiero de los medios libres, 7 semanas que han estado pues mandando su colaboración, y pues de igual manera invitamos a todos los compañeros que quieran sumarse, que quienes tengan algún audio que quieran compartir, alguna música que quieran compartir, pues lo envíen al correo electrónico noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@riseup.net. Y pues bueno, en esta ocasión las compañeras nos mandan pues como una recapitulación, una mirada de las mismas compañeras que han hecho estas cápsulas de pues las seis presentaciones anteriores, las cuales nos estuvieron presentando espacios muy interesantes a donde pues la gente puede concurrir y pues aprender muchísimas cosas, desde comida, disfrutar un buen café, escuchar música, aprender una lengua materna, en fin, hay de todo un poco que se ha estado presentando gracias acá a las compañeras de Encaje Azul en el noticiero de los medios libres. Y pues bueno, vamos a escuchar esta cápsula a ver qué les parece, y pues bueno, también enseguidita les vamos a estar pasando la liga para que puedan estar escuchando los audios cuando ustedes quieran en el archive del Noticias de Abajo ML. Bueno, vamos a escuchar este audio de las compañeras y enseguida continuamos con más información. Mirando al sur. Porque de aquí somos. Porque no hay un solo camino. Pero el sistema patriarcal, capitalista, colonialista, capitalista, racista, no es el nuestro. Mirando al sur. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. Desde el corazón de la Ciudad de México, construyendo comunidad. Mirando al sur, con humildad, honestidad, respeto y alegría. Alegría. Alegría. Algo en las ciudades no está funcionando para todos. Navegando por la inercia del sistema nos perdemos en la soledad, en el individualismo. Se nos va el tiempo en la rutina. Se van apagando nuestros genuinos deseos diluyéndose en los placeres artificiales. Quiero sentirme viva. Quiero sentirme vivo. Queremos sentirnos vivos. En nuestra búsqueda por una vida digna en la ciudad, nos dimos cuenta que no podemos solas. Porque no lo sabemos todo. Porque no lo podemos todo. Hay que acompañarnos de quienes quieren estar vivos. Hay que hacerlo en comunidad y no ser unos zombies. No más zombies. No más zombies. No más zombies. Haciendo un alto en nuestro campo. camino en Mirando al Sur, queremos compartir lo que aprendimos de ustedes, quienes abrieron sus corazones para contarnos cómo construyen desde la práctica. Silvia Rivera Cusicanqui nos dijo que hay que ser humildes. Hay que ser humildes con nuestros iguales, pero no con quien nos oprime. Hay que trabajar en nuestra cotidianidad para lograr transformar el sistema capitalista y colonial. De los compañeros de Casa Tamatz aprendimos que la comunidad se teje de trabajo y de sentimientos, que el cuerpo y el afecto son parte importante en este tejido. La cooperativa Pan, Tierra y Libertad nos mostró cómo trabajar colectivamente por el bien común para tejer organización. Carabina 3030 es un espacio que muestra que la alimentación no es un lujo y que se puede conseguir en comunidad y sin explotación. La Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 proponen transformarnos en colectivo desde la gráfica política, con base en la solidaridad para así crear otro mundo posible. Casa Ombligo abre un espacio para que desde la música y el baile nos juntemos en reciprocidad y alegremos nuestros corazones. Sabemos que no puede haber comunidad sin territorio. Y aunque la realidad urbana nos absorbe a la individualidad y a la desterritorialización, estos esfuerzos, en su práctica cotidiana, no solo transforman las relaciones, sino también han construido un territorio, una comunidad, otra forma de vida. Una modernidad propia que se asiente en la comunidad, el respeto a los ancestros, con la necesidad de la propia pacha, de la propia tierra, que reclama, digamos, un retomar un camino que ha sido extraviado por el antropocentrismo colonialista. Espacios, ¿no? Desde recuperar la calle, recuperar los espacios comunes, recuperar el trabajo, ¿no? Entonces creo que como en otros lados se necesita eso, recuperar nuestras vidas en el sentido de que podamos decidir sobre ellas. En este sistema, en este país, no hay una opción de vida digna a menos que la construyamos entre nosotros, entre nosotras. Y para ello, no solo hay que pensar, sino hacer para pensar, pensar para hacer, pero sobre todo, sentir lo que hacemos y lo que pensamos. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya volvimos acá a nuestro último bloque del noticiero de los medios libres, y pues este bloque está dedicado pues a las invitaciones a las distintas actividades que se estén realizando pues en próximos días. Pues bueno, va la primera, la cual es reivindicamos la invitación al toquín solidario con trabajadoras en huelga de maquilas Cartagena. Esta será el próximo sábado 18 de julio en punto de las 5 de la tarde en la UTC. Esto se encuentra en la calle Certificados número 6, Colonia Álamos, muy cerca del metro Nativitas. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues ya se iniciará la jornada por la autogestión de la salud. Esto es el sábado 18 de julio en el Ocupache, el Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo. Está ubicado en el pasillo de la Biblioteca Central, Ciudad Universitaria, Metro Copilco, Metrobús Doctor Gálvez. Ahí lo pueden como llegar muy fácilmente. Y bueno, pues hay diferentes talleres, taller de autonomía básica aplicada, que empieza desde las 10:30 de la mañana a mediodía. Luego a mediodía va a haber una proyección del documental del Miau, Movimiento Insurrecto por la Autonomía de Una Misma. A la 1 de la tarde, charla Redes Comunitarias Salud Integral. A las 15 horas, charla Salud Mental y Guillermo Borja. A las 4 de la tarde estará taller Herbolaria Básica para Enfermedades Respiratorias. Y a las 5:30 de la tarde, taller básico de primeros auxilios. Entonces, bueno, pues quien quiera caerle, ya saben, es de este sábado 18 de julio, entrada libre para quien quiera participar. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. También se les invita a la segunda reunión de trabajo urgente. En esta se le dará seguimiento a las distintas propuestas de que algunos esfuerzos organizativos estuvieron planeando en la primera reunión preparatoria. Bueno, estas acciones de denuncia y agresión pública que hizo el subcomandante Moisés y la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha, y alertar y prevenir de una posible escalada represiva en contra de las comunidades bases de apoyo zapatistas. Esto en el marco de las elecciones locales del estado de Chiapas a llevarse a cabo el próximo domingo 19 de julio. Bueno, pues dentro de este contexto pues está la denuncia de los compañeros del ejido Til, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Algunas de las propuestas para esta reunión son construir la jornada global por las zapatistas convocada por la Red contra la Represión y por la Solidaridad, mesas de información y cuelgue de mantas en la zona sur, centro, norte y oriente del Distrito Federal, impacto visual en universidades, un bazar solidario. La sexta en Tampico realizará un acto en la Plaza de Armas. La cita es el viernes 10 de julio, hoy, a las 6 de la tarde, en el local de Unidos, ubicado en Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, cerca del Metro Cuauhtémoc, línea 1, color rosa. Contra el despojo y la represión, la solidaridad. Esta invitación es de parte de los compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. La sexta va. Resistencia. Realizará el acto político cultural en favor a nuestro compañero Juan Francisco Cuy Kendall, leal compañero que, bueno, pues desgraciadamente cayó el primero de diciembre del 2012, cuando arriba Enrique Peña Nieto a la presidencia. Y bueno, pues después de un año tortuoso, nuestro compañero fallece. Sería su 70 aniversario. y eso va a ser una actividad este sábado 11 de julio a la mediodía en el plantón de la PGR. Esto es ubicado en Reforma 211, Metrobús Insurgentes o Reforma, los deja muy cerca para que ustedes puedan ir a este plantón. Y además de, pues digamos, festejarles el 70 aniversario de Juan Francisco Cuy Kendall, hablar sobre la denuncia y el asesinato por parte del Estado, también se exige la aparición con vida de Teodulfo Torres, el compañero conocido como El Tío, y los de los... la aparición con vida de los 43 normalistas, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así que bueno, pues ahí los esperamos a quien quiera participar en esta actividad del de 70 aniversario de Juan Francisco Cuy Kendall. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, otra información para el día de hoy. Justamente en estos momentos está a punto de iniciar pues las distintas movilizaciones pues de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pues también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que pues ha llegado la hora en donde el magisterio se hará escuchar en todo el país. Maestros, administrativos y jubilados, la lucha, su lucha es mi lucha por una evaluación formativa y no una evaluación punitiva, por un trabajo digno, unidos y organizados venceremos. Esto es pues en el contexto de esta reforma laboral que pues hicieron hacer pasar por reforma educativa. El mal gobierno pues ha estado intentando pues evaluar a los compañeros maestros y ellos pues en exigencia pues una evaluación que se apegue a la realidad que pues impera en el país, así como también pues sea algo digno, que dignifique la educación y no más bien sea un negocio de los poderosos. Pues es por eso que se hace esta movilización en el Distrito Federal. Está empezando justamente a las 10 de la mañana, que partirá de Los Pinos hacia la Secretaría de Gobernación. Los demás estados en donde marcharán será Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Estado de México, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Baja California, Michoacán, Colima, Sinaloa, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Durango, Campeche, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Morelos, Zacatecas y Tamaulipas. Bueno, ya en las redes sociales están circulando imágenes en donde ya algunas concentraciones se están dando de manera, pues bueno, sin ningún contratiempo, pues hay algunas fotos de Durango y también de Zacatecas en donde se ve cómo se están movilizando miles de maestros. Y pues bueno, estemos atentos, ya está empezando esta movilización, esperemos si se puedan sumar y pues sobre todo apoyar a los compañeros maestros que están pues en este nuevo nivel de lucha. Y pues yo creo que para el lunes traeremos información respecto de todas estas movilizaciones. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Todos están invitados a participar en la concentración solidaria con los presos en huelga de hambre. Este va a ser este 12 de julio. A pesar de lo ocurrido el pasado 6 de julio en contra de las actividades para hacer eco de esta huelga de hambre y solidarizarnos con los compas que la sostienen desde diferentes penales en el Distrito Federal, seguimos invitando a salir a las calles. Recuerden que la coordinadora informal de presos en resistencia sigue llevando a cabo su actividad de huelga de hambre, así que bueno, pues nosotros lo sabemos y lo tenemos claro. Todo aquel que está en desacuerdo con el sistema de muerte y que se organiza y se encuentra en los terrenos de la lucha compartiendo, creando, incendiando, etcétera, es potencialmente un preso. Nuestro actuar contra el sistema, nuestra vida nunca estará en el terreno de lo legal, sino en el terreno de la lucha revolucionaria por el comunismo y la anarquía, por el fin de la sociedad de clases, por dejar de ser mercancía y empezar a ser humanos. La lucha es ahora y cada momento y cada batalla nos hacen fuertes para aprendernos, y eso nos hace querer seguir y seguir y caminar y correr si es posible, porque creemos que esto es la forma más digna de sobrevivir. Esto lo escriben nuestros compañeros de Antagonismo. Y bueno, pues la concentración solidaria con los presos en huelga de hambre de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia es este domingo 12 de julio a las 10 de la mañana en las puertas de visita del Reclusorio Norte. Es la dirección calle Jaime Nuno, número 55, en la delegación Gustavo Madero, Cuautepec, Barrio Bajo, México, Distrito Federal, transporte de los metros, autobuses del norte e Indios Verdes y también del Politécnico también salen algunos. Nota importante, durante esta huelga los compas no están recibiendo más que agua de la institución penitenciaria, así que es buena idea llevar naranjas, miel, limones a las actividades para que se organicen en el marco de esta huelga de hambre. Si no le puedes caer a esta actividad, pues lo puedes llevar a la Biblioteca Social Reconstruir, que están recibiendo estas aportaciones, que es en Godard número 20, a una cuadra del Metro La Raza. Así que bueno, quien quiera puede caerle esta concentración. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, en el contexto al repudio del decreto presidencial de expropiación del territorio otomí, pues como hace rato lo estuvimos comentando, pues el día de hoy hay una concentración en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se encuentra en Periférico Sur, número 3469, esquina Luis Cabrera, colonia Magdalena Contreras. A las 12 del día se está convocando pues a esta concentración. Los compas del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. También el día de mañana hay una convocatoria para que se reúnan los compas que deseen solidarizarse con Francisco Xochicuautla a las 16 horas. Esto en la Casa de la Solidaridad, Patrocinio Sainz. Esto es en Patricio Sainz, número 449, Colonia del Valle. Esto es por el Metro Poliforum. Estas dos invitaciones, pues en el contexto de pues ya este despojo que está siendo consumado mediante decretos y papeles firmados, y sobre todo pues con las máquinas que están destruyendo ya el área natural protegida, que pues sabemos que desde el 2006 se había decretado como pues una fuente de agua, una fuente viva de agua, y pues ante esto pues les valió un carajo y el dinero pudo más, y ahora esta construcción pues traerá derramas económicas pues obviamente a los grandes inversionistas. Y pues es acá cuando se ve que pues las condiciones de los inversionistas al decidir destrozar un santuario natural protegido por las leyes, así como por los pueblos indígenas, pues todo con tal de ganarse pues más dinero. Y pues bueno, esperamos si puedan acudir a la concentración que se dará en un par de horas, así como también el día de mañana, pues hay que solidarizarse con los hermanos otomís del pueblo de Xochicuautla. Resistencia. Y bueno, pues el día del 20 de junio al 7 de agosto se está pensando realizar un espacio de verano que se titula Niños y Niñas Consentidos. Esto es se va a llevar a cabo en la Casa de Ondas. Y bueno, para esto citan el día de hoy a una reunión para en la misma Casa de Ondas, para que se pueda estar trabajando con los padres y madres de familia que quieran que los niños tengan otro espacio, un espacio de verano para niños y niñas, para reconocerse y reconocer el mundo de los que son partícipes. Espacios como ventanas para ver, escuchar, oler, sentir, saborear e intuir una vida mejor para todos: danza, música, teatro, cine, fotoperiodismo, ciencias, huertos urbanos, danza, terapia, taller de emociones, panadería, manualidades, compartición de saberes y juegos, muchos juegos. Esta es la Casa de Ondas, Manuel Carpio, número 117, esquina Torres Bodet, colonia Santa María la Ribera, cerca del metro San Cosme y Buenavista. Informes, pues pueden escribir a revelarteteatroplayback@gmail.com o al teléfono 55 14 90 0182. Repetimos, 55 14 90 0182. Y bueno, pues quien quiera, ya saben, la reunión es inicia ya, cáiganle, del 20 de julio al 7 de agosto. Es para de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, pueden llevar a sus chavitos o chavitas a poder pues tener otra perspectiva del mundo, ya saben. O si no, visiten el espacio de verano Niños Consentidos en Facebook o Revelarte Teatro Playback. Ahí también pues van a estar dándoles información sobre este curso de verano para los niños. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y Y bueno, pues el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba va a realizar el viernes 17 de julio a las 8 de la noche en el salón, en el tradicional Salón Los Ángeles, una bueno, pues ya su tradicional invitación al gran baile para celebrar el inicio de la Revolución Cubana. Al igual que cada año, habrán excelentes grupos de música cubana. Podrán disfrutar de los mejores mojitos del mundo y pasar una noche inolvidable. Los boletos en preventa cuestan 100 pesos y el día del evento 120 pesos. Puedes adquirirlos directamente en la taquilla los martes en las reuniones del Movimiento Mexicano de Solidaridad por Cuba, con Cuba, que es MSC, o a los teléfonos 55 18 49 92 72. Repetimos, 55 18 49 92 74, 55 18 49 92 74. Y bueno, pues se invitan los compañeros a que puedan caerle, quien quiera o guste de bailar un son cubano, un buen mojito, como lo dicen acá. Pues los esperan este viernes 17 de julio a partir de las 8 de la noche en el ya tradicional Salón Los Ángeles. Y bueno, va a estar Son 14 de Cuba, Kibe y su H de Cuba, Son de Maíz de México. Así que bueno, pues se escucha bastante bueno y quien quiera caerle, pues ahí está la invitación. Ya estas son las últimas noticias que tenemos. Bueno, ya nos vamos con el último corte musical, o bueno, ya al final, el corte final musical. Agradeciendo a todos los radioescuchas que, bueno, por supuesto, están atentos a esta frecuencia libre de Regeneración Radio, pero también de todas estas radios comunitarias que acompañan este esfuerzo de comunicación libre, independiente, que bueno, pues no solo es nuestro esfuerzo es venir aquí a cabina, pero quien escribe, quien lleva la noticia, pues son diferentes compañeros. Y bueno, las radios que retransmiten es la que Huelga Radio a través del 102.9, Radio Zapote en el 102.1, La Voz de Villa Radio en el 91.7. En Oaxaca, pues están los compañeros de Radio Totopo en el 102.5. En Chiapas, Radio Botán Zapata en el 89.1 de su FM. En Guerrero, Radios Voces, Nuestra Voz de Todos en el 90.1. También están los compañeros de Petaquillas, Radio Libertad, que no me acuerdo de la frecuencia de los compañeros en este momento. Y también por internet nos están transmitiendo Radio Nicasio, que su Facebook es Radio Nicasio. No, Ricardo Nicasio, el Facebook es Ricardo Nicasio, la radio es Radio Nicasio, y ahí van a poder encontrar la URL para quien quiera también escucharnos en vivo o retransmitiendo. Recuerde que también los programas de radio se suben a la página de Archive, donde pues nosotros también, archive.org, donde nosotros también subimos todos los audios, o también a la página de Regeneración Radio, que también subimos los programas grabados. Así que si no los pudiste escuchar en vivo, pues lo puedes escuchar grabados. Y bueno, pues invitamos a toda la gente a que esté atenta a las noticias de los medios libres. Algunos no nos gustan tanto, algunas notas, a otros sí, pero bueno, pues ahí está la información que se crea desde abajo. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana. Recuerden que este es su espacio de noticias, Noticias de Abajo. We'll be right back.